Granada y la Mocagua. La quería mucho mi mamá y con ella me quería casar. Me encontraba yo en un gran apuro, una vez lo juro la quise matar. De mis ruegos que tal vez soy yo, pues mi novia tan aborrecida, dejando esta vida la pata estiró. Que llorando está en este momento por el esperpento que se va a volar.